Muy buenas noches, navegantes de las ondas. Hoy nos encontramos al frente del timón, los mismos de la semana pasada. Aquí enfrente te tengo, amigo Nochor. Pues eso, nos han vuelto a dejar solos. ¿Qué le vamos a hacer? Somos feos, no nos quiere nadie. Feos, feos, como tenemos la suerte que solo es radio, ya el día que nos traigan aquí el streaming o nos traigan algo, no lo podrán comprobar los oyentes. Para intentar arrancar, ¿qué te parece? No te soy. No, si miras para otro lado, no te soy. ¿Qué te parece si cuento una pequeña fábula de... Dale, pues. De unas tazas de té? Y dice así: la taza de té. La utilidad de la taza de té está en su vacío. Un sabio fue una vez a un maestro zen para preguntar sobre el zen. Mientras el maestro le explicaba al sabio, el sabio le interrumpía constantemente con observaciones como: oh sí, nosotros también tenemos eso, nosotros también hacemos eso, y así sucesivamente. Finalmente, el maestro zen paró de hablar y empezó a servir al sabio. Le llenó la taza y entonces continuó vertiendo el té hasta que la taza se desbordó. ¡Basta!, interrumpió una vez más el sabio. Ya no cabe más en la taza. Efectivamente, ya lo veo, respondió el maestro zen. Si no vacías primero tu taza, ¿cómo puedes saborear mi taza de té? ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Te ha gustado? ¡Qué bonito! Espera, que nos entra una llamada. ¿Buenas? Hola. ¿Estás ahí? Muy bien, ¿y vos? Hola, ¿qué tal? Ana Cris. ¡Oli, oli! Nos ponemos súper contentos. Ya no estamos tan solos. Ya no estamos tan solos, ¿verdad, Nochor? O amigo Fernando. Hola, Ana Cris. Hola. Nosotros te oímos. Pero no sabemos si nos oye ella. ¿Tú nos oyes? Sí, yo os oigo perfectamente. Ah, hombre, vale. Que tenemos un técnico. ¿Qué tenéis? Un técnico de sonido que puede poner aquí por teléfono a quien haga falta. Muy bien, me parece. Oye, me ha gustado esto del maestro Zen. Sí. Es que no echábamos de menos una yogui. Hemos dicho, pues algo de zen. Me he puesto una peluca, ¿sabes? Sí, ¿no? Y me he hecho... una voz muy bonita. Bueno, muchas gracias. Oye, lo que os oigo más tarde. Es el retorno. El retorno del Yeri. Eso es, ¿no has visto tú ahora con esto de las conexiones en directo que le hacen una pregunta y se queda así pensando, sí, sí, sí, sí, y luego contesta? Hola, buenas noches, chicos. Hola, ¿quién eres? Dinos tu nombre, por favor. Usuario y contraseña. Soy amiga de Ana Cris. Hola, amiga de Ana Cris. Ruth, bienvenida, Ruth, a las ondas. ¿Qué nos quieres contar? Pues que os acabo de conocer y me ha gustado la historia que habéis contado. Gracias por la parte que me toca. Es que me he puesto... A ti no te toca a nadie. Bueno. Eso lo dejamos en el ámbito privado. Escupamos un estúpido pelo. Bueno, pues nada, chicos, que muy buenas tardes. Muy creo buenas tardes. Estáis ahí los dos al pie del cañón. Sí, mejor, pero... al pie del cañón, ¿verdad? Sí, pero estamos aquí solos, yo no puedo discrepar con nadie y esto se hace aburrido. Lo sé, a la siguiente estoy allí con vosotros. ¿Pero sobre qué tema soléis hablar? Que igual voy yo, me apunto y discrepo con todos vosotros. Pues como hemos puesto en el grupo, hemos puesto el guión hoy, que es el mismo de la semana pasada anterior, del programa anterior. Sí, el tema es, estamos aquí replanteándonos por carencias de personal y logística. Y me apunto a ese debate interesante. Me he perdido. Bueno, que digo, como tenemos algún problemilla de personal y logístico por medio y tal. Los recursos que de los que disponemos, pues intentaros optimizarlos. Se avecina una crisis global. Pero ya estamos en una siempre, ¿no? Cuando no eran las vacas locas, eran la fiebre aviar, cuando no la gripe A, cuando no... Siempre estamos en una crisis global. Sí, si no la gripe A es el coronavirus y ahora que ya sube la luz y... Pues por eso, ya estoy acostumbrado. Que bueno, o sea... Lo raro será cuando no la haya. ¿Qué haremos? Oye, una cosa, me voy a poner un poco seria. Lo que decís que hay un problema logístico, que estáis ahí los dos solos, que es muy importante, es verdad, y tengo un problema logístico para poder ir a estar con vosotros. Sí, pues a eso nos referíamos, que a ver si lo podemos solucionar. Lo sé, a ver cómo se puede solucionar. Hombre, como se está viendo, tenemos tecnología que de momento nos funciona. Nos funciona, pero está muy bien si yo pudiera... A mí me gustaría más... Vernos las caras. Compañía. La verdad sí, que sí. La verdad que sí. Y comer unas patatas bravas que están... Ya te digo, las patatas. Ya. Bueno, pues a ver cómo podríamos hacer. Es un llamamiento para más ayudas para que más ayudas sociales. Y mira, precisamente mi amiga, la que tengo aquí al lado, es una trabajadora social. Que trabajó en tercera edad, en servicio de ayuda a domicilio, y conozco perfectamente la ley de la dependencia, cómo funcionan las valoraciones. Y la verdad, pues mira, de eso podríamos hablar un día. Muy vale. Mal, muy retardado y muy mal. Sí, vale, pues ya lo hablaremos otro día, porque pues sí. Esto es largo y hay que... Pero vamos, de tercera edad tenemos aquí unos cuantos navegantes ya casi. Es cierto. Yo no. Tú no, y bueno, Jorge tampoco, pero el pirata y yo ya estamos casi caducando. Vamos, que si tropezáis os gano. Bueno, a mí me gustaría mandar un beso para todo el sector de la tercera edad que nos pudiera estar escuchando, que un beso muy fuerte, que no están solos y que todavía quedamos personas con ganas de hacer algo por ellos y trabajar con ellos. Muy sí. Bien, pues saludados quedan. Y seguro que lo recibirán y más de uno pues lo agradecerá, porque a veces sí que se sienten un poquito solos, la verdad. Pues bueno. Todo mi cariño y mi corazón para ellos. Nos unimos, y si me permites, me uno contigo. Muy bien. Pues gracias. Bueno, chicos, a ver, venga. ¿Qué, Fernando, nos decimos algo? A ver, estábamos antes de entrar aquí, que siempre quedamos un poquito antes para comernos unas patatas bravas por su sitio. Sí. ¿Cómo están? Bueno, el caso es que es el momento que aprovechamos para comentar de qué vamos a hablar, qué nos vamos a plantear en el día de hoy y demás. Y entonces, pues, dos días seguidos en cuadro, como diríamos, y es para replantearse cómo podemos ir encauzando esto mientras se solventan los problemas de personal y logísticos, porque claro, todo esto estaba planteado en plan debate, una mesa donde nos sentamos y tenemos distintos puntos de vista y discrepamos con todo nuestro amor y cariño, y de repente pues lo de discrepar conmigo mismo también lo puedo hacer, pero es como jugar al ajedrez solo, que siempre pierdo. Darías trampas. Conociéndote, darías trampas. No, pues es que además siempre pierdo. Yo juego al ajedrez conmigo mismo y pierdo. O sea, este pavo. Hombre, si juegas contra ti mismo, pierdo siempre. Y pero también ganarás. No, porque eso es de casualidad. Yo voy y mate. Yo ya me he perdido. Ahí ya no puedo mover. Ya me he perdido ahí. Si juegas contra ti mismo a un solo juego, pierdes y ganas. Bueno, eso es como lo del vaso medio lleno y medio vacío, depende de cómo te lo plantes. Ah. Ya sé lo que quieres decir. Creo que quieres decir que lo que pasa es que cuando juegas contigo mismo o contra ti mismo, lo que pierdes es el enriquecimiento de jugar y debatir con los demás. Bueno, lo puedes plantear así también, pero claro. El programa este es un programa para enriquecernos todos, para pensarnos otra vez, para conectar con las otras personas que piensan distinto a nosotros, bueno. Y podemos debatir de cualquier tema de forma tranquila y sosegada y pensando. Dar puntos de vista diferentes. Claro, y entonces... Y la gente que pueda, porque muchas veces... Cuando se toma un paso para atrás, escuchas a otros. Es problemático la falta de personal. Entonces, sí. Lo que intentamos es engrasar los ejes. Y de lo que estábamos hablando antes, Jorge y yo, era de engrasar los ejes, de coger nuevo impulso, de replantearnos mientras el resto del personal vuelve. El preparar el mucho debate no puede haber si estoy solo al micrófono y a los teclados y nos miramos a la cara y en muchas cosas pensamos de manera muy similar. Sí, la verdad que sí. Y entonces, pues... Pues mira, fíjate de casualidad que hablando de ejes, he traído una canción... Sobre ejes. Sobre ejes. Sí, yo también tengo una. Yo también tengo una, hacer eje, eje. ¡Pero qué pava! No te digo, hijo, porque, bueno, voy a poner una canción de por los favor. Ejes de mi carreta. ¿Quieres decir tú el autor? Atahualpa Yupanqui. Que lo dices muy bien. De esta nos echan. Ana, llama al móvil porque es que ahora no puedes hablar con nosotros. Venga, hasta ahora. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Bueno, pues decía Atahualpa Yupanqui que no quería engrasar sus los ejes de su carreta, porque no tienen que pensar, pero como nosotros sí tenemos que pensar, lo que queremos es engrasarlos precisamente. Así es. Y nada, que luego digan que no conocemos nada del folclore argentino. Si nosotros si nos ponemos, conocemos de todo y a todos. Pues eso. Estamos esperando a que Ana Cris... A que Ana Cris vuelva a llamarnos, que ha habido un ligero corte. El tema es, ¿cómo engrasamos los ejes de nuestra carreta? Así es. Porque, claro, el observador, el que... Ya, pues, es fácil. Se coge grasa y se le echa el eje. Ah, bien. ¿Y no. eso cómo se hace? Ya entramos en otro terreno, ¿no? De... Claro, es lo mismo cuando estás así un poco chungo y ya, pero no pienses en eso. Dice, sí, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque dice, no, hay que engrasar los ejes de la carreta. Pero claro, ¿estamos hablando de una carreta en sí? ¿O estamos hablando...? No, estamos hablando metafóricamente, claro, que nuestro barco se ha convertido en carreta. A lo que vamos. Porque tiene dos asnos aquí tirando de ella. ¿Qué es la grasa? ¿Para qué es para ese eje? La grasa es... que es muy grasoso. La gracia que tenemos tú y yo. Vamos. Nos sale por los poros. Pues eso, que el problema de... Los problemas que se han ido encadenando con la gente que participamos en este programa, pues nos hacen el... replantearnos todo un poquito, por lo que sí, decíamos, a ver, con los podemos... libres que tenemos, que no son menos, pues aprovecharlos lo mejor que podamos para que estéis contentos. Es que estoy sin línea aquí y Ana Cris ha hablado. Pues eso. Dile que llame por WhatsApp al móvil de aquí o por... Sí, claro. O si ya. Nos está oyendo, llama por WhatsApp o por Telegram. Yo mientras... Por voz. Si quieres. Y te enchufamos el móvil aquí. Lo... De esto que estamos hablando de... Si le falta o no le falta grasa al eje. Tengo... Otra fábula. Otra fábula. De vamos una vasija agrietada. La vasija agrietada. Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban en los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable, porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de este tiempo de los 2 años, la tinaja quebrada le habló a su alabador, diciéndole: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga, y solo obtienes la mitad del valor que debería recibir. El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja, y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada, porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: ¿te has dado cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas, y todos los días las has regado, y durante 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas. Pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. A ver si tenemos a Ana Cris ahora. ¿Nos oyes, Ana Cris? Hola. Hola. Perfectamente. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me oís vosotros? Yo sí. Perfectamente. De acuerdo, muy bien. ¿Has podido oír mi segunda reflexión del día? ¿Qué nos... ¿Aló? A mí si me estás diciendo algo no te oigo, Jorge. Ya estamos. Bueno, pues habla tú con ella. Que a mí no a me ver, estaba preguntando Jorge si habías oído la segunda fábula que ha contado hoy, que ha venido preparado de fábulas. Sí, ya lo veo, ya. No, se me ha cortado. Lo último no, porque estaba llamando al programa y si llamo al programa no les escucho. Pues, estar cerca del micrófono, porque se te oye regular nada más. Espera. ¿Ahora? ¿Mejor? Mejor, sí. Sí, mejor. Por mi parte, sí. Vale. Pues eso, que viene a decir la fábula, pues que cada uno somos perfectos o imperfectos. Y somos únicos. En español decimos K1 es K1, K4 es K4 y 6 media docena. Claro. Pues eso. Y hay que saber cómo eres y lo que estamos hablando, y aprovechar tus virtudes o tus no virtudes. Porque en el caso de la vasija, si en principio iba perdiendo agua, lo ha utilizado para regar flores. Un poco difícil. Qué bonito. Pero hay que intentarlo. Todo tiene. Yo siempre digo que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Aunque a veces parece que el lado malo gana siempre al lado bueno. Pero luego viene el retorno del Jedi. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Ahí está. Bueno, entramos con filosofía a esa parte. El tema era que estábamos hablando antes, Ana Cris, a ver qué te parece. ¿Ana Cris? Sí, dime. Ah, no, era a ver qué te parecía mientras solventas tus problemas logísticos. Pues el seguir con esto del teléfono, para que te salga más barato a través de WhatsApp o de Telegram o de cualquier herramienta de estas, también podemos hablar con voz y sale más barato que con llamada directa. Correcto, mientras puedas correcto. Venir otra vez. Eso es, que ya te digo que tengo ganas porque se echa de menos. Se echan de menos las patatas. No, se echa de menos a vosotros y estar ahí con... No, pero si nosotros somos gente muy desagradable y muy seria. Ya no, lo sabes tú. Eres desagradable. Ya, Jorge, lo sabes tú. Pirata no. ¿El qué? ¿El qué? Qué gracioso soy hoy. Que soy muy agradable. Agradable. El pirata está diciendo que no se oye a Ana Cris. Pues podía hablar él también en lugar de poner pegas. Tengo la pichorrica está a tope. Sí, pues sube el micrófono del teléfono. A ver, mi capitán estaba diciendo que el que era mala persona era solamente Nochor. Que Jorge y tú no. ¿Me has escuchado bien o no? Ahora va Nochor y me corta la cabeza. ¿Yo por qué? Porque me da igual lo que pienses. Es muy mágico. ¿Verdad? Sí. A mí me da igual lo que pienses. Vas a estar equivocado. O sea. Vas a estar equivocado. Sí, voy a estar equivocada. Discrepo. Por eso discrepo siempre. Están equivocados siempre, pues por eso discrepo. Bueno, pues sí. ¿Va a llamar pirata o no? Venga, pi. Venga. A la que los oyentes cuando nos estén escuchando dirán, estos se van del mundo, que no veas tú. Pero poco, pues no. Pero poco. Se han ido del mundo, a lo mejor ya se han ido del mundo. Y no me escuchan. Pero ¿sabes una cosa? ¿No? ¿Qué? Que a veces el mundo puede ser maravilloso. Yo no estoy escuchando a Jorge. ¿No oyes a Jorge? Yo no. Decía que el mundo puede ser maravilloso. No me has oído. Algo así a lo lejos, pero nada más. Díselo tú. Ana Cris, que está introduciendo una canción muy bonita, que canta un señor mejor, trompetista, sí. Que se oye ya de fondo. Porque el mundo puede ser maravilloso. ¡Ole! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Bueno, pues bueno, ya hemos vuelto. Ana Cris, ¿te tenemos ahí? A mí no me oye, conmigo no quiere hablar. Mira, a ver. Ana Cris, sí, está aquí, está enchufada. Bueno, está enchufado el teléfono y ya todavía, ¿no? Que eso, que el mundo puede ser maravilloso, decía el señor Armstrong. Pero no el que fue a la luna. No, el que fue a la luna no. Ni el ciclista. Tampoco. Ah. Pero eran primos o algo así. Familia. Sí, lejanas. Ah, está bien. A mí me gusta esa cancioncita. Está mágica. Un poco lenta. Un poco lenta, empalagosa. Tirando a... Bueno, sí, ¿no? Si me provocas... No, porque además el mundo es muy grande, pero además lo que vemos es siempre... ¿Eso que has puesto qué es? No te, bueno, suena. El mundo es muy grande. Es que me está jugando aquí con eso, es mi debilidad. Bueno. En fin, pues nada, lo dicho. Tenemos que darle una vuelta... Sí, a porque todo esto. Es la segunda vez que nos sentamos aquí. ¿Y por qué no pedimos a los oyentes, a la gente? Y no tenemos que nos dé ideas. Claro. Las ideas es al WhatsApp o al correo. Lo que hablábamos antes, buscar temas, hablar sobre temas, documentarnos sobre el tema de la semana. Pero claro, eso es casi como dar una clase teórica a través de la radio. Pues vamos a hablar de, pues, yo qué sé, las relaciones de pareja. Y vale, por yo eso te decía, si pedimos, me busco estudios que... Si pedimos temas de gente que le interese X, otra y damos opción nuestra también opinión. De vez en cuando es... contar con alguna asociación que se dedique a temas tal y quiera publicidad y hacer aquí una charla sobre las cosas que hacen y pues yo qué sé, pues me dedico a rescatar gatos, pues muy bien, pues ven aquí, cuéntanoslo. Me dedico a cuidar ancianos por las casas, pues ven, claro. Cuéntanoslo. Ruth, ¿nos oyes? ¿Eh? No sé si nos oye Ruth. No, deben haber colgado. Y esa es una línea que podemos llevar, por ejemplo, hacer una de esas al mes. Sí. Con asociaciones y luego buscar temas. Que entre la gente al chat, por ejemplo, que tenemos aquí el chat en el IRC Hispano, un canal muy bonito que se llama Radio Mai. Ajá. Que también puedes entrar a través de la página web, le das al chat. Y entras y te abre en el navegador una forma de contactar con nosotros, interactuar, y podemos establecer un chat. También tenemos un teléfono, que ahí Jorge lo dirá cuál es el número, y un WhatsApp. El teléfono fijo para entrar en directo, 976-52-56-45. Repito. 976-52-56-45. Bien. Tenemos un móvil que podéis mandar un WhatsApp. ¿No tienes por ahí? Si le das la vuelta, ves el número. El número del móvil es 634-481-443. Repito más despacio para que os dé tiempo a cargar el móvil. A cargar el... Coger un bolígrafo. 634-481-443. A través de WhatsApp o de Telegram. También. Y el... Ya por decirlo todo, decimos el correo electrónico. Por si alguien quiere mandar algún documento alguna de esta vez. Este es más difícil. A ver si lo pillamos. Anzuelos para el alma. Todo junto en minúsculas. gmail.com. Y todo junto, como dice. Y también hay página en Facebook. Instagrames también. Instagrames. De todos. Y aquí estamos súper conectados. Cargamos los podcasts en ebooks. Y también podéis hacer comentarios allí. Y es una pregunta que lanzamos. ¿Cómo os gustaría que enfocáramos esto? Claro. Porque de momento aquí... Vamos a intentar tener abiertas todas las vías para toda la gente. Y así lo que decimos, a ver con estos mimbres qué estos hacemos. Y es lo que decíamos, era plantear temas, hablar sobre ellos, invitar gente, sobre todo asociaciones y un gente. Un día podríamos invitar al pirata. Y a Ana Cris. ¿Verdad? Un día podemos, sí, podemos. ¿Y entonces nuestro carro se convertirá en barco otra vez? O yo pienso que sí, seguro que sí, seguro sí, que llegará el día. De momento estamos en el carro con los dos burros al frente tirando de él. ¿Y sin zanahoria o no? Pero con patatas. ¿Cómo que no hay zanahoria? Hay patatas bravas por su sitio. Bien picantitas. Que ojo, que los que vengan aquí a debatir les dejaremos probar nuestras patatas bravas. Bueno, son las del bar. Nosotros solo las compramos y nos las comemos. Ay, pero es que están. Oye, qué ricas. Sí, porque normalmente fuera de Madrid no se prueba unas patatas bravas originales. No. A todas les son patatas con cosas. Y sin embargo, aquí en este bar, si quieres patatas bravas de verdad, tienen salsa brava. ¿Te has dado cuenta con las comidas, con las comidas más sencillas, todos los líos y que hay, y puntos de vista y además tan encontradas? La tortilla de patata, con o sin cebolla. Las patatas bravas, con o sin cosas. La paella es arroz con cosas o la tortilla de patatas con cebolla, o sea. ¿Y por qué? Porque sí. Es con cebolla, ¿no? Es con cebolla. Es que ahí no podemos discrepar. Pues es que no discrepamos en casi nada. Pero bueno, un tal David Muñoz, declarado mejor cocinero del mundo. Bueno. ¿No han probado las patatas bravas nuestras? Bueno. Dice que donde esté una buena patata pochada con aceite de oliva virgen, o como dicen ahora los buenos, AOV, y el huevo sin, o sea, está tostadita por fuera la tortilla y por dentro el huevo sin cuajar, pues que se lo coma él. Es la mejor. Que se lo coma él. Para gustos colores, ¿no? Sí. El tema es, nos acaba de decir Ana Cris que ha tenido un problema, no se puede conectar ahora de momento, a ver si lo pueden solucionar. Seguro que sí, mucho ánimo y tranquila, que aquí estamos los dos, que nos estamos pasando en grande. Yo al menos. Al menos hablando de comida, mira, como no nos gusta comer a ninguno de los dos. Claro, así estamos, guardando la línea. La línea redonda es línea. Ya lo he dicho, ¿cuál? ¿Eh? A mí no me. Estás en forma, esférico. Esférico es forma, ¿no? No, lo que hablábamos antes, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro. Y hay que ver hay que intentar siempre verle el lado positivo, pero que tampoco te ciegue, ¿no? Porque los extremos siempre son malos. Yo pienso que siempre hay que buscar un poco el equilibrio. El problema es que muchas veces actuamos no con racionalidad, sino con animosidad. Es decir, no, nos puede más el sentimiento, la emoción que el pensamiento. Porque si no estaríamos todos en línea, todos comeríamos equilibrado y tal, pero es que las patatas bravas, oye, se salen de toda racionalidad. Y mira que, diciendo, que son hidratos de carbono y un tubérculo hay que sale de la tierra. Además, hidratos de carbono potentes y con picante de matar bueyes. Y habría que darle un monumento a esa persona que llegó un día, desenterró algo que no sabía lo que era. Y dijo, pues me lo voy a comer. Esto está duro, voy a cocerlo un poco. ¿Verdad? ¿Cómo se llega hasta ese extremo? Con hambre. El primero que se comió un mejillón o un bicho de estos de mar, tú los ves, son desagradables a la vista. Yo solo lo había oído con los garbanzos. Son duros. Mm. Sí, sí. Pues nos arremos un día, solucionado. Y qué buenos están. Un cocido madrileño en su sitio también. Las judías también son duras. A ver si tenemos que cambiar. Vamos a hacer el programa tiene que ser y lo de gastronomía. Tripeando sin alma. Por ejemplo. No, pero que es un momentito de la vida que nos lleva a gozar, y es una de las cosas que tenemos que hacer todos los días y varias veces. Así es. Y sin embargo nos hace disfrutar de manera completa. Bueno, normalmente cuando tenemos que hacer una cosa muchas veces nos aburre, y sin embargo la comida no. Es curioso, la verdad, ¿no? Que no. Pues tú tienes que hacer todos los días tres veces, anotar algo en un papel, por ejemplo, y ya estás hasta las narices de anotar cosas. Al segundo día. Esto está mierda. Pero tienes que comer tres veces al día y estás encantado. Y más si te gusta, si te ponen tu sitio las cosas. Los viernes en mi casa, por ejemplo, es pizza, que hago yo la masa. La tengo fermentando, masa madre, 24 horas. ¿Cómo lo hace la panadería? Y luego hago la pizza con ella, y es casera. Lo más simple de que hay, porque le echo un poco de pimienta, tomate natural, cebolla, y ya está. Y el queso por encima. Y ya está, no tiene nada más. Creo que vamos, a veces lo más sencillo. Claro. Lo que menos te complica. No, me acuerdo siempre una frase de que vi en una película que empezaban a elucubrar, que como ya pasó, de ciencia ficción, ¿no? Habían pasado muchas cosas raras. Y dijo, a veces lo más sencillo es la explicación más lógica. No, o sea, normalmente eso es la navaja de Occam, y siempre la explicación más sencilla es la verdadera. Es la que hay que elegir. Entonces, si necesitas muchas explicaciones, elucubraciones, que tal, y no hay pruebas que digan que esas elucubraciones son así, pues seguramente estarás fabulando, ¿no? Empiezas a ahí. Y es lo que pasa con muchas pseudociencias, que ya hemos hablado aquí en este programa muchas veces de pseudociencias y de elucubraciones mentales que se come la gente, que son creencias que no tienen nada que ver con lo que es en la realidad, pero la gente lo cree. Entonces, y además se agarran al no, pues es mi opinión y la tienes que respetar. Y no, perdón, yo te tengo que respetar a ti, que eres una persona, pero no tengo que respetar tu opinión. Las opiniones no son respetables, son opiniones. Claro. Así es. Yo es que no lo sabría decir mejor, Y esto es por discrepar conmigo mismo, nada más. Pero está bien, está bien. No sé, mientras casi no sé si decirle a nuestros oyentes que hoy va a ser un programa de transición, como de punto de apoyo. Sí, es lo que hemos estado hablando antes. Lo que estamos hablando, por eso no hablamos de nada, pero hablamos de todo. Hemos hablado de comida, hemos hablado de elucubraciones, hemos hecho fábulas, hemos puesto musiquita. ¿Sabes qué? Que hoy puede ser un gran día. Pues sí. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. y no dosificas los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día. ¿Y mañana también o qué? Si es posible. Puestos a elegir, prefiero que mañana sea un buen día. Hoy, como la frase ese del amor, hoy es mejor que ayer, pero peor que mañana. Eso era para vender una medalla o algo así. Sí, pero hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Sí, pero nosotros no lo llevamos a nuestro... Que hoy es mejor que ayer, pero peor que mañana, porque mañana mejoraremos. Bueno, es que esto viene por rachas, además. Seguro que sí. Y entonces aquí estamos en una transición que esperemos que sea una racha baja para coger de nuevo impulso. Sí. Y hacer algo interesante. A veces hay que dar un pequeñito paso atrás para coger carrerilla. Y seguro que con las ideas que nos den Ana Cris entrando por... Antes Ana Cris ha dicho en el chat esto: muy buena idea, chicos, pero no sabemos qué idea. Tenemos tantas y hemos dicho a tantas que no sabemos no a cuál se referirá. Claro. No sé. Habrá que apuntarlas. Hombre, ideas buenas tenemos de vez en cuando. No muchas, porque a mí mi neurona me llega a lo que me llega y bastante tengo como los caballos, ¿no? Bastante tenemos con tirar del carro. Por eso que aquí los dos que estamos enyuntados al carro. Engrasando ejes. Y el tema es a ver si Ana Cris se aclare qué idea buena hemos tenido. Yo creo que aún te da tiempo a entrar. Tenemos 10 minutos antes del More Than Word. Lo tenemos ahí puesto. Llama a Ana Cris. No llama. Madre mía. Llámala tú. En eso estoy. A ver. ¿Cómo era ese de papa llama? Dos tonos. Dos, tres. Al quinto tono pierde el premio. Muy buenas. Hola. Hola. Hola, Ana Cris. Pero si a mí no me oye, ¿no? ¿Has oído a Jorge? Te estaba saludando nada más. Que nos tienes que explicar qué idea era la buena. Lo que decís que vayan las asociaciones y cuenten lo que hacen. Sí, esa era una de las propuestas que habíamos hablado antes de entrar aquí, de todo lo que, porque aunque te hemos enseñado el guión, hemos hemos estado hablando sobre esto. Y el guión, ¿no? ¿Eh? Sí, encima del guión hemos estado sobre hablando. Sobre el guión. A ver, tú has visto el guión que teníamos preparado para hoy y era un poco esto, el preparar el terreno para las siguientes ocasiones en las que nos encontremos solos, sin capitán, y como no hay capitán, pues manda al marinero. Eso dicen. Está muy claro. Y entonces el tema es el ir tirando del carro hasta que se solucionen los problemas que se solucionarán. De personal. Además, que se solucionarán, porque no hay 100, o sea, no hay mal que por 100 años dure. Y tú consigas arreglar esos problemas logísticos que tienes y podamos ir tirando ya del carro más grande. Y entonces una de las ideas que nos surgió fue esa, el decir, bueno, hace mucho que no entrevistamos en el programa a nadie, y me parece que el abrir el micro a asociaciones que se dedican a ayudar a la gente al fin y al cabo y no tienen otro trampolín o que podemos ser un trampolín para ellos, y nos pareció buena idea. Y como bien se ha hecho en muchos programas ya el año pasado, en eso de los de Araela, sí, los de Estelar. Claro, pues en eso ya tenemos experiencia. Claro, muy bien. Y es continuar un poco pues con lo que viene a ser este programa. Y el ánimo de ser útiles y de darle la voz a gente que hace cosas y muchas veces no tiene la voz para contarlas, ¿no? Pasan desapercibidas, sí. Y yo una vez más eso, el pedir disculpas, ¿no? A la gente a lo mejor que estaba acostumbrada a oírnos algún tema, todos ahí a una y debatiendo a estos programas, como dices tú, estos dos últimos que estáis ahí luchando. A ver, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Esto era de lagartijo, ¿no? Efectivamente. Eso era lagartijo. Lagartijo. Sí. Y entonces por eso hoy hemos querido hacer el programa sin nada en concreto, pero de todo. Que sea un punto de inflexión, un punto y aparte, vamos, a lo mejor, un punto de apoyo para seguir para adelante. Y es un poco el resumir cuál era el objetivo cuando empezamos con esto, aquella propuesta que nos hizo Pirata cuando empezamos, que era, sí, que era hacer algo ameno, algo útil, algo que nos hiciera reflexionar. Y que dejáramos a la gente pensando, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema es, faltáis parte del equipo y Jorge y yo pues nos vemos aquí un poco solitos, nos miramos, estamos sentados uno enfrente del otro mirándonos a los ojos y debo decir que tiene que ser una experiencia muy desagradable para Jorge mirarme. Ahora me estaba viniendo a la mente las películas estas cuando van a visitar a un presidiario, que están uno sentado enfrente del otro con un cristal por medio. Sí, pues así estamos él y yo. Pues prácticamente así estamos. Lo único que... ¿Quién está en el lado bueno y quién está en el lado malo? Eso es básicamente... Yo solo puedo seguir diciendo que sigo teniendo el power. Sí, el poder lo tiene él, que tiene la mesa de mezclas, y tan pronto me pone el micro como me lo quita. Así que no puedo recantar las canciones que suenan detrás, porque así a traición el tío enchufa el micrófono. A este tío no se le... Vamos, cuando se lanza es que hay que cortarle, No es para quererlo. No es para quererlo. En fin. Ana pues, Cris, no es para quererlo. ¿Os parece que...? Es que no le oigo nada a él. Vale, no, pues... Estoy hablando aquí con una pared. Vale, no, pues tranquilo. Hombre, estoy fuerte y estoy, pero tanto... Que dice que tanto como una pared, no. Pero recordamos, bueno. Los esto de... Para ponerse en contacto con nosotros. Venga, y ya recordamos... Vamos despidiendo. Recordamos y ponemos musiquita. Vamos a ver. Comenzamos. Está el chat abierto y para entrar, si no utilizáis habitualmente el IRC, en la página web de radiomai.com entráis y en la pestañita de chat hay una herramienta que os conectará directamente al chat de la radio y allí nos puedes encontrar. Tenemos el teléfono fijo, que es 976-525645 para entrar en directo cuando hacemos el programa. Tenemos también un teléfono móvil 634-481-443. Repito, 634 481-443. En este teléfono, es un teléfono móvil, tiene WhatsApp, tiene Telegram. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene? Y también se le puede llamar, que para eso es un teléfono. También tiene teléfono. Y pero bueno, el correo electrónico. Y el correo electrónico es muy difícil de recordar, que es anzuelosparalalma@gmail.com. Hasta la próxima, marineros y marineros y marineras. No, hoy va de carros la cosa, ¿eh? De carros. Habíamos quedado que subiros al carro con nosotros. Nosotros seguiremos tirando de él. Claro, se podía poner carros de fuego. Chon, chon. Claro, estaría guay. Con lo bonito bueno que nos había quedado. Podríamos llamarlo también Carros Quinto. Bueno, no te digo. En fin, no me oye Ana Cris, pero para quedar yo bien entre las ondas, hasta siempre, Ana Cris, te esperamos. Venga, un abrazo a todos. Bueno, recordad que el pirata os quiere y nosotros también. Besitos.